a la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 6 minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y le volvemos a dar la bienvenida a Guni Cañas, que integra la Asamblea por el Agua Pura en Mendoza. Buen día, Guni. Buen día, chicas. Perdón porque ando de anfitriona y me pescó en el camino de mis montañas, que por ahí tengo señal y por ahí no. Así que muy bien, un gusto grande de estar en contacto con ustedes ahí en para expandir todo lo que está pasando en los territorios. Exactamente, exactamente. Por eso te llamamos, porque leímos que este sábado hubo una gran manifestación por la defensa del agua contra esta minera San Jorge. Contanos algunas imágenes de este sábado pasado. Es muy importante hacer un correlato, poquito, sí. Me tomo la licencia de un minuto, contarles que esta minera San Jorge ya tuvo un rechazo hace 15 años atrás. Mira. Es la misma minera con otras cuitas, y que bueno, que en una audiencia pública histórica que tuvimos allá en el 2010, ya se le dijo un rotundo no, y el gobierno, con un alto grado de imposición, vuelve a refrescar, porque lo digo el gobierno, porque el gobierno ha sido un actor esencial para que esto suceda. Okay. Ya hubo un rotundo de rechazo en Mendoza, hay una licencia social que no se le da a las megamineras y no está, por más que los gobiernos, los signos políticos de los gobiernos se lo den, como no se vota en bloque, digamos, una puede defender tal o cual política de Estado, pero contra la megaminería siempre el pueblo está. Entonces, en este contexto es que nuevamente vuelve a la carga el proyecto megaminero, ahora llamado PSJ. Uh-huh. Vieron que ahora se usan las siglas, PSJ, sí. Cobre. Y bueno, este proyecto en la evaluación de impacto ambiental, como todos proyectos mineros, en cumplimiento de partes de la 7722, porque este proyecto lo está violando también por usar sustancias tóxicas, les contaba que se hace la audiencia pública, teóricamente del gobierno tendría que ser pública y en realidad termina siendo una audiencia privada porque está lejos, porque está en un lugar inaccesible y porque está en el mismo territorio de la minera. Claro. Entonces, por eso digo que el gobierno es un actor esencial para que esto suceda en las condiciones en que se da, más la justicia que avaló todo esto, desoyendo las voces en contra que hubo entre vecinos, acciones judiciales que se hicieron y todo eso. Uh-huh. ¿Cuál fue la respuesta nuestra? Hacer una audiencia pública realmente del pueblo, en el pueblo, porque esta otra audiencia, la pseudo audiencia del gobierno, era a más de 40 kilómetros en el medio de la montaña. Y el que va a ser realmente perjudicado es el pueblo de Uspallata. Y el sábado se vivió algo muy maravilloso, se vivió una gran caravana. Hay que contextualizar que esto, googleen por favor, está en el corazón de Uspallata, está a 100 kilómetros de Mendoza capital, enclavado en el medio de la montaña, y fue muy emocionante ver una caravana al amanecer, que para nosotros que vivimos no tan lejos, significó un ratito antes, levantaron a las 7 de la mañana, pero la gente que vino de Malargüe, del sur, viajaron toda la noche, a las 2, 3 de la mañana salieron para poder estar en la audiencia y en el caravanazo, desde el norte mendocino, desde la zona más árida y más afectada por la sequía, por también la mala gestión del agua. Uh-huh. Toda la gente nos reunimos en un gran caravanazo y asistimos a esta audiencia pública del pueblo que se ha llevado a cabo en forma presencial el día domingo, y hasta anoche a las 23:59 hubo opciones de poder expresarse por vía de videos, de mails y de todo lo que pudiera llegar, dando su opinión. Se podía también rechazar, pero por supuesto, apoyar el proyecto megaminero, pero por supuesto que como esta es la audiencia del pueblo y esta licencia social no la tienen, ha sido muchos pronunciamientos, ahora en este momento no lo sé cómo será el número, pero hasta ayer habían 2.000, éramos los 2.400 voces en contra. Mira. Que fuimos las presenciales, que quedó certificado con un mediante el uso de escribanos públicos, uh-huh. Y después, escribanos y escribanas, y después todo esto se ha ido engrosando con expresiones que también estaban ahí, las de las niñeces haciendo sus dibujitos y sus cartitas, y bueno, y toda expresión que ha sido dando legitimidad a esta audiencia. Se pretende que todo esto entre en el expediente. Claro. No sabemos si el gobierno con sus alianzas lo va a dejar, pero por lo menos como expresión popular ha sido un gran acto político y de abrazo a nuestra cordillera y a las comunidades que ya están afectadas por la megaminería, por más que el gobierno todavía no logre imponer la minera ahí. Porque esto, lo que ha pasado es que ya está dividiendo la sociedad, ya está haciendo ruido con todos los medios de comunicación. Claro. Y ya está pasando lo que siempre pasa, la contaminación social y de división que siembran las mineras apenas ponen el pie. Ni que hablar todo lo que es las instituciones democráticas que se ven afectadas notablemente, uh-huh. Porque se vuelven oficinas de las mineras. Uh-huh. Guni, ahí en Mendoza hay una ley, la 7722, que protege el agua, ¿no? Exactamente. La ley 7722 es una ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería metalífera y que hace que todas las que todo proyecto minero de metalífero tenga que pasar por la legislatura. Mm. El problema es que primero San Jorge está usando una sustancia que para nosotros es tóxica, que es el xantato, uh-huh. Y bueno, como hay un hueco que se lo ellos pueden aducir, y de hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación les dijo que sí, que la 7722 es constitucional, pero hay como una indefinición en el término otras sustancias tóxicas. Uh-huh. Ha pasado que, claro, que efectivamente la minera San Jorge sigue avanzando. Para nosotros el xantato es un veneno, no solo el xantato y todas otras sustancias que se van a usar, sino que la misma explosión de la montaña, claro, y esto está muy asociado con la extracción del cobre, todo lo que es la vehiculización del arsénico, ¿no? Todas las minas significa que con la explosión y todo eso, el arsénico que es natural de los campos, de muchos lugares, se va desparramando. Y todo lo que puede llegar a suceder, también otras cosas que suceden, es que ellos dicen que no está unido la cuenca del Yalguaraz, que es de donde van a sacar agua, con el río Mendoza y donde van a estar depositados los depósitos de cola. Pero bueno, justamente los hidrogeólogos dicen que no, que están unidos. Ellos, todas las evaluaciones de impacto ambiental están mal. De hecho, están desoyendo la principal, que es la de la Fundación Universidad Nacional de Cuyo, que le ha hecho tantas objeciones que si ustedes quisieran construir una casa con esa cantidad de objeciones, significa que no están autorizados a hacerlo. Claro. Y sin embargo, una mega minera sí se puede instalar. Y ni que hablar que van a cerrar, van a secar ese río, que aunque está interno, las aguas son de uso público. O sea que tienen que pedir permiso y están todos mal hechas las evaluaciones, y sabemos que estamos cursando una mega sequía, por más que hayan años que nieve más, para el ámbito científico estamos en una época de lo que llaman mega sequía. Así que en ese contexto se quiere hacer mega minería en Mendoza. Uh-huh. Es terrible. Sí, y qué te quería consultar por la audiencia, la audiencia como la oficial, podemos decir, la que promulgaba el gobierno. ¿Esa en qué situación quedó? ¿Se llevó adelante igual? ¿Se cancela? Se sigue haciendo en este momento, porque habíamos tantos inscriptos que realmente de todas maneras para nosotros ha quedado vaciada de contenido. Eso. A pesar de que le invito a la gente, que especialmente en el día de ayer, todo esto está subido a YouTube. Los primeros días eran todos promineros y gente que lamentablemente ya sea llevada o ya sea por los falsos engaños, todos engaños de las mineras, van con las falsas promesas de trabajo. Entonces, los primeros días muy poblados por la oficialidad, por toda la gente que va también, todas las cámaras de trabajadores y todo esto, que van a defender una actividad que va a ser hambre para hoy, pan para hoy, hambre para mañana. Pero en el día de ayer hubo las voces realmente del pueblo en esta audiencia oficial, en que la gente va y se expresa, y hay muchos testimonios que de gente joven, de gente que ha estado enfrentada, de gente que sabe lo que pasa, de gente que dice por qué no dicen lo que ha pasado en Hachal y en Catamarca, porque nunca, siempre niegan todo eso, sabiendo que después que pasa la megaminería no queda nada. Así que y sigue sucediendo, porque todo eso está siendo presencial. Hay muchos casos de que gente que no la han dejado entrar, se han hecho acciones, se han hecho todo, pero la justicia, ya sabemos, forma parte del marco de alianza gobernante, y esto está dando como resultado que no se escucha al pueblo. Y después será todo la virtualidad. Pero para nosotros ya el pueblo habló. Habló hasta anoche, sigue hablando en las calles y sigue hablando en la conciencia. Cuento nada más una anécdota. Sí. Estábamos reunidas y reunidos ahí en una estación de servicio, de mucha afluencia de gente, porque es la que tomas antes de subir a la montaña. Y cuando la gente vio que estábamos, van al caravanazo. Pero no, no pueden poner megaminería acá, van al caravanazo, no, no tiene que entrar la minería acá. O sea, nadie habló de la gente con la que nos cruzábamos mientras hacíamos, recargábamos, revisábamos las ruedas y todo eso. Realmente nos damos cuenta que no solo las personas que estábamos subiendo, estábamos yendo, sino hay un sentir popular a favor del agua muy grande. Así que hay que seguir, el gobierno, como nos llama, las minerías las minorías ruidosas, por supuesto con todos los epítetos de hipócritas, de todo lo que ustedes quieran, vienen de parte del gobierno. El maltrato no solo es por parte del gobierno nacional, sino el gobierno provincial nos ha tratado de todo, de ecoterroristas, de todo lo que ustedes puedan creer, haciendo campañas de descrédito de las personas que defendemos el agua. Y para mí forma parte también del ahogo que ellos tienen de ver que no es tan fácil, y por más, a pesar de su fuerza como organismos públicos, de la imposición de algo que Mendoza ya les ha dicho que no. Tal cual. Guni, y además desde las asambleas por el agua también hicieron como propuestas, ¿no? Es armaron, ¿no?, como una especie de proyecto o contraproyecto como para defender los territorios, ¿no? Hay muchas y diversas propuestas. Para mí la propuesta general, y esto es de la construcción que yo vengo haciendo, en base de habitar muchos espacios, hay construcciones desde lo que queremos, como los buenos vivires, la agroecología, la permacultura, los proyectos de turismo sustentable. Ahí es un lugar muy maravilloso, Uspallata. Hay gente que está pidiendo las áreas naturales protegidas, todo un tema actualmente. Los procesos de patrimonialización son para defender, para tomarlos con pinzas, pero bueno, hay gente que los defiende. Y bueno, cosas así, las asambleas en general, hay gente que defiende y hay gente que no defendemos. Pero bueno, esto es para mostrar que hay una diversidad de cosas para plantear, que lo que ha hecho este gobierno justamente es al revés. Es todo lo que es agricultura familiar, todo lo que es lo pequeño, lo está aplastando. Y cuando todo esto se aplasta, surge como única expresión de futuro la megaminería como solución. Esto ya lo hemos visto en otros lados. Sí. Esto es de manual, es lo que sucede en los territorios. Cuando se deja de lado al pequeño productor, cuando se deja de lado a la agricultura familiar, cuando se destruyen las pequeñas economías, hay una nada, hay un vacío que sucede, que llega como una falsa promesa, la megaminería como solución. Y aparte que están metiendo con los puestos de trabajo. En el mismo informe de impacto ambiental figuran muchos menos puestos de trabajo que los que después exclaman en los grandes medios. Sí. Por eso está tan bueno organizarse, y estas asambleas ambientales tienen como muchos años. Por eso no nos sorprende cuando nos decís esto, esto que dicen de que se va a generar puestos de trabajo, que van a entrar dólares, porque también es eso, ¿no? Son proyectos que traen sí. mucho dinero, ¿no? Es re importante lo que estás diciendo, porque a nivel regalías, más en este momento en que está rigiendo el RIGI, el régimen este de incentivo a grandes inversiones, que prácticamente les dejás entrar, no les obligás a que dejen nada, ya tienen la ley de inversiones mineras que, que los dejan, que liquiden todo cuando se con declaración jurada, que se lleven todo para afuera, que no dejen nada, es decir, no mueve el fiel de la aguja el hecho de una mega minera, ni dos ni tres, o sea, también cosas que suceden, por ejemplo, usaría mucha electricidad, casi la cantidad de algunos de los embalses nuestros, o sea, tenés un doble impacto, no solo en el lugar, sino todo lo que significa en donde está generando los insumos que ellos necesitan. No está armada la línea eléctrica, o sea, ¿quién va a poner todo eso? No están en los informes de impacto ambiental, y cuando vos decís todo esto, y no, no dejan nada, creo que hasta los terminás hasta subsidiando, porque van a usar nuestras rutas, van a usar todo para el transporte de camiones y todo eso, más el impacto social, que en esta última evaluación de impacto ambiental no está tan bien detallada como en la otra, pero les rompen la tranquilidad de estos pueblos. Ayer una mujer, antes de ayer, irónicamente, una mujer le decía gracias por traernos a las patotas de la UOCRA, porque las patotas de la UOCRA golpearon a compañeros y compañeras ahí, y no están siendo investigadas, y sin embargo nos tomaron por violentas a nosotros y tenemos dos compañeros procesados. Entonces te das cuenta que realmente la justicia no está respondiendo, y ha hecho un clima de mucha rareza, que para ellos los violentos somos nosotros, y como le decía esta mujer irónicamente, ustedes nos trajeron la violencia. Claro. Más allá de que los territorios con megaminería están masculinizados, terminan siendo territorio de trata de personas, de juego, de todo eso que lo tenían en el otro impacto, en la otra evaluación de impacto ambiental, como los impactos sociales negativos que sabemos que suceden en las áreas de extractivismo. Yo me quedo pensando, digamos, cómo seguir insistiendo que el extractivismo no tiene que ver con un territorio o con un lugar o determinada región, sino cómo poder ampliar lo que tiene que ver con un extractivismo también cultural, y lo pienso cómo se traslada a las grandes ciudades, ¿no? Como ciudades como, por ejemplo, Buenos Aires, que estamos a kilómetros de distancia, pero que igual también se nota la falta de electricidad y el agua por las grandes construcciones, las megas construcciones de edificios que claramente la ciudad ya no da abasto y no está preparada, la comercialización, los grandes edificios como shoppings y ese tipo de espacios que son el consumo, y que tiene que ver con repercusiones, y que me parece que todo esto que va sucediendo en ciudades y en provincias como en el sur del país o en Mendoza con determinadas empresas, en el norte con otras empresas, por abajo hay algo que une y que se amplía y que de una u otra manera llega a distintos territorios. Entonces, ¿cómo seguir insistiendo y cómo hacer para que la gente que no habita, en este caso en Mendoza, sí realmente tome conciencia de que repercute y que llega? Lo que acabas de decir es muy real. El extractivismo urbano, que nosotros le llamamos, que también Mendoza está en manos de, debo decirles para que se tengan una idea, Mendoza es el segundo lugar con más barrios privados de la República Argentina. Mirá. Eso ha hecho que se avance sobre los territorios, que recientemente Mendoza depende mucho de las aguas de riego, y de donde no hay irrigación que te... Mendoza estaba bloqueada para los pozos, y hace dos semanas, un mes, le dieron permiso a Elstein, el mismo que está de mega desarrollador urbano de muchos lugares, dueño de aeropuertos, de todo esto, el amigo de Milei, le dieron permiso para hacer pozos en lugares que ya no habían dado más permiso a él y a otros cuatro emprendimientos, para que vean cómo nos unen las luchas, ¿no? Cómo los poderosos se están quedando con los lugares. Nosotros tenemos muchos problemas acá, un fuerte racismo contra las comunidades huarpe y mapuche, quieren avanzar sobre los territorios de los puesteros que viven en los lugares más donde el agua nace, que vienen defendiendo ancestralmente el agua. Y Mendoza tiene muchos problemas, porque ahora también somos foco del litio, somos foco del uranio, que ya tenemos minas sin remediar, del agronegocio, porque tenemos también las papas de Simplot, de Calcaterra, el primo de Macri. Esto nos va dando muchos meganegocios. Mendoza es un lugar muy bendecido por su clima y sus aguas, las megabodegas, todo esto claro. que van desempoderando a la gente común, pero también vamos a dejarle a la gente algo muy hermoso. Yo pertenezco también a una organización campesina, Crece Desde el Pie. En algunos lugares de las economías populares van a encontrar nuestros productos. Sí. Y están hechas con manos campesinas, agroecológicamente, y de esto hay lugares que está creciendo todo esto y se sigue sosteniendo. En épocas duras queda siempre nuestra tierra brindándonos esto, y por eso también defendemos los bienes comunes, porque claro. hay opciones, y Mendoza es un lugar muy bendecido por su geografía y por su gente que tiene los saberes, y hay que rescatarlo. Hay que rescatarlos y hay que vivir de otra manera. Así que estamos también en ese camino. Por eso necesitamos el agua pura. Totalmente, totalmente, Guni. Te queremos agradecer esta comunicación con FM La Tribu. Vamos a seguir en contacto y te mandamos un abrazo grande a vos y al pueblo mendocino que le dice no a la megaminería. Chicas, les agradezco a ustedes y a nuestra audiencia. Esto, cuando decías recién que podemos hacer en las grandes capitales, esto. Una amiga nuestra de allá de Buenos Aires, Mai Costa, que está presentando su libro, decía, antes yo hablaba de megaminería y nadie sabía de qué se trataba. Ahora todos lo saben. Y entonces las radios comunitarias, las radios populares, tienen esta función de unirnos para saber qué está pasando en todos los territorios, para pensar que las luchas son muchas, pero son una sola, contra el extractivismo y por el buen vivir. Así que les agradezco mucho, en nombre nuestra, de las asambleas, de toda la gente que echamos, esta gran caja de resonancia que es la linda FM La Tribu. Un abrazo grande y buenos días para todas y todes. Abrazo. Pasaba Teresa Guni Cañas, integra la Asamblea por el Agua Pura de Mendoza, nos contaba la gran pueblada del sábado pasado y la que no hay licencia social para instalar esta mega minería.